Amén, hermano. Bendecidos sean todos. Una vez más nos toca a nosotros que respaldar a nuestro hermano Monseñor Enrique. Cosa muy difícil por nosotros, tratar de imitarlo a él. No es fácil pararse aquí y explicar la palabra de la forma que la hace él. Pero hacemos todo lo que podemos y gracias por el apoyo que ustedes nos brindan a nosotros. Amén. Hoy nos toca una palabra en el Santo Evangelio donde Jesús nos habla del día de reposo. Cosas para hablar del día de reposo tenemos muchas. Se le ha llamado el Sabbat, en el Antiguo Testamento se le llamaba el Sabbat al día de reposo, que era el día sábado que se guardaba, o se guarda hasta ahora. Hay otras doctrinas que todavía guardan el sábado. Y nosotros guardamos el primer día de la semana, que es el domingo. No por esto quiere decir que este no sea el séptimo día. Pero cosa curiosa, que uno de los mandamientos que más se violan es el día de reposo. Y seguido del mandamiento de no mentirás. Y atrasito ya lo viene pasando el mandamiento de no adulterarás, no cometerás adulterio ni fornicación. ¿Qué pasa en el día domingo hoy en día? El que se pierde el día domingo siempre mete una mentira. Y el día domingo es el día que es el día de reposo, están agarrándolo para cometer sus actos de fornicación. Por eso les digo que son los tres mandamientos que más se están violando hoy en día, el día de reposo. Y dice Jesús al final que el día de reposo no se hizo por causa del hombre. Se hizo por causa del hombre, mas no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué por causa del hombre? Porque es el hombre que está hecho de carne y por supuesto su carne pecaminosa lo lleva a violar el día de reposo, y tenía que haber un día especial que nosotros teníamos que guardar para el Señor. De lo contrario, no seríamos pueblo de Dios, no seríamos una iglesia obediente a las cosas de Dios y no guardaríamos el reposo. Y como cosa curiosa, el hombre siempre ha querido hacer lo que mejor le conviene. Les voy a hablar de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Naamán, un leproso, que era un hombre muy poderoso, era un general del ejército. Se pueden imaginar, un hombre con todo el poder, tenía hombres a su cargo, siervos a su cargo. Y un buen día una siervita le llegó y le dijo, le recomendó, porque este hombre estaba enfermo de lepra. Y le recomienda a este hombre, a Naamán, que vaya a aquel profeta para ver si el profeta lo sanaba. ¿Qué pasa? Todos nosotros estamos acostumbrados, o crecimos, mejor dicho, crecimos en la costumbre de que el día domingo es para ir a bonchar, es para ir a beber, mucho menos para ir a la iglesia. Menos que ir a la iglesia. Así estaba este hombre. Él era muy poderoso y todo lo demás, pero cuando llega aquel profeta, el profeta le dice, hazme un favor, yo te voy a curar, pero es necesario que vayas y te tires al río Jordán. ¿Qué pasa cuando uno le dice a un cristiano, por qué no vas a la misa? ¿Por qué no guardas el día del domingo? ¿Por qué no vas a oír la palabra de Dios? Lo primero que dice, mi vida es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y el día domingo lo tengo yo para, mire, o para jugar dominó, o para irme un ratico a los que las caballos, o por supuesto salir con una otra. Unas de tantas, pero ese es el domingo para este señor. Naamán, cuando le llega, tírate en el río Jordán. Les voy a poner más o menos una imagen como si tuviéramos aquí en Lagunilla. El hombre dice, habiendo tantos ríos, mejores que el río Jordán, pero estamos en Lagunilla, habiendo tantas playas, ¿por qué no me mandó aquí mismo, a Palmarito, o me envió por Cabima, que el agua es un poquito mal? No, me tuvo que mandar a bañar justamente en el Cañolao, Imagínense ustedes. Algo así comparado era lo que estaba pasando con Naamán. Y gracias a Dios, no solamente Naamán, nosotros también siempre hemos tenido un consejero al lado. Siempre hemos tenido al Padre Enrique que nos dice que no podemos faltar al día domingo, porque es el día del Señor. Y aquel hombre tuvo esos siervos obedientes a él que le dijeron, pero bueno, Señor, ¿qué te puede pasar? Bueno, yo esperaba que me pusiera la mano y de una vez yo fuese sano. Sí, pero ¿qué te puede pasar si te tiras al río Jordán? Total, ¿qué es peor? ¿Tirarse en el río Jordán o andar enfermo de lepra? Viene el hombre y le hizo caso a su ovejita, a la cual era su sierva. Así como nosotros le hacemos caso a nuestro monseñor, el cual es nuestro líder y es nuestra cabeza y es nuestro guía. Y fue y se lanzó. A la séptima vez el hombre quedó limpiecito. Traje este pensamiento porque me parece muy importante la lectura de la epístola. Y la voy a leer de la Biblia porque Monseñor siempre ha dicho que esta palabra que aparece aquí no es precisamente la más necesaria. En esta palabra Pablo habla, dice que no tengamos temor porque no habrá ni tormenta, ni muerte, ni problema que nos aparte del Señor. Vamos a tener momentos malos. El mismo Jesús lo dice. Ustedes van a tener momentos por los que van a pasar, pero de todas esas yo los voy a librar. En estos tiempos nosotros estamos viendo esto. Hemos tenido tiempos, o estamos teniendo tiempos, donde el ánimo se nos viene al suelo por diferentes circunstancias, que no se las voy a contar porque ustedes las saben. ¿Para qué se las voy a decir si ustedes las saben todas? Pero Pablo nos habla aquí de tener una fe en el que tenemos al lado, el que va a estar con nosotros, el mismo que en la semana pasada decía, que nos hace semanas atrás decía, que nos iba a enviar un consolador, que era el Espíritu Santo, que iba a estar todo el tiempo con nosotros, ese mismo del cual Jesús nos dijo que Él estará con nosotros porque nos iba a enviar un consolador, el mismo Jesús, quien es el Espíritu Santo. Y muchas veces, nosotros por causa de la situación, nos olvidamos de esta fe. Dejamos de creer en ese que estuvo ayer, que está hoy y que va a estar mañana con nosotros, y nos llevan a cometer hechos de los cuales mañana vamos a tener fuertes consecuencias. Por ejemplo, Jesús siempre se centró en unos puntos específicos, como era en aquel día. Cuando ustedes leen la Biblia, Él dice en aquel día, se está refiriendo a un día en específico, que es el juicio final. Y hablaba también en sus parábolas, casi todas sus parábolas, Él les decía, el cielo es semejante a tal. A un hombre joven que vino, a una mujer que perdió una moneda. Y yo les digo a ustedes, si nuestra fe está centrada en Cristo y la situación que nosotros vivimos en estos días, a nosotros nos mueve de esa fe, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque no falta nadie en la calle que le venga a hablar de que la situación está mal. Y lo peor no es eso, que muchos lo siguen. Y cuando yo hablo del día de, fíjense si no está centrado todo en el día de, que en el capítulo 7, con el capítulo 7, versículo 21 en adelante de Mateo, dice, en aquel día vendrán muchos a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas. Pero el Señor les va a decir así, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Uy, uy, uy, ese es ese día. Quiere decir que estos hermanos van a estar del lado de los cabritos. Todo eso va a ocurrir en ese día. Lo está diciendo la boca de Jesús. Y entonces me hacía yo esta pregunta. Si nosotros los cristianos abandonamos la fe y centramos nuestra esperanza en lo que está en el mundo, en esto que estamos viviendo, y ponemos negocios y vendemos las cuestiones que queramos vender a precios incomparables para muchos y para pocos también, nos olvidamos de una palabra que aparece en Amós capítulo 8, donde dice el Señor: porque en aquellos días dirán, ¿cuándo vendrá el día en que vendamos todo nuestro trigo y manipulemos nuestras balanzas? No sé si lo han visto por ahí. O sea, balanza, peso, para vender nuestro trigo. Y aún venderemos el desperdicio de nuestros trigos. Cuando usted se olvida de la fe que usted tiene en Cristo y se pone a hacer esto, se está olvidando de esta palabra que dice Amós. Y termina diciendo así el Señor: y juro por mí mismo que no me olvidaré de estas cosas. No quiero ni pensar qué va a pasar ese día. En ese último día. Y Jesús fue más explícito en cuanto a la fe. Por ejemplo, cuenta la Biblia que Jesús los envió en la barca adelante y después a la medianoche les llegó caminando sobre el agua. Y Pedro le dice: ¿será que yo puedo ir hasta donde tú estás? Jesús le dice: vente. Se bajó de la barca Pedro y comenzó a caminar. Y faltándole un metro, hasta menos sería porque a Jesús le dio tiempo de agarrarlo, comenzó a hundirse. Y la pregunta de Jesús fue esta: ¿por qué dudaste? El libro de Juan, cuando termina, dice que se dijeron muchas cosas, pero para poderlas escribir había que buscar un centenar de libros para poder escribir todas las cosas que se dijeron. Yo me imagino que Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Acaso tú no me viste caminar por el agua? ¿Acaso tú no estás pendiente de que quien estaba en la barca era el Hijo del Hombre? Y en otra parte les dice a los pescadores, cuando están en alta mar y si hay una gran tempestad, cuando se ven desesperados, porque ¿quién cuando se va a morir no tiene miedo? Cuando ven que están a punto de morir, despiertan al Señor. La palabra dice que los llamó hombres de poca fe. Y yo digo que esa traducción está mala. La dice Juan, no la dice la Biblia. La digo yo. Esa traducción está mala. Porque yo creo que Jesús lo que les dijo: hombre sin fe. Ustedes no están entendiendo que aquí está el Señor. Y fíjense si no les dijo hombre sin fe. Que en otra lectura les dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Y quién ha visto aquí un granito de mostaza? Dice la palabra que es la semilla más chiquita de todas las semillas. ¿Ustedes conocen el alpiste? Bueno, es la mitad de un alpiste. Y viene en esa misma palabra, les vuelve a decir: hombres de poca fe. Imagínense, tuvieran fe como un granito de mostaza. Imagínense el tamaño. No, no es hombre de poca fe, hombre sin fe. Y aquí va la reflexión. Si nosotros dejamos nuestra fe, si nosotros nos bajamos de ese barco, que es Jesús, que es nuestro Señor, en ese último día, ¿dónde se ve usted? Está del lado de los cabritos, está del lado de las ovejas. Pero cuando uno lee entre líneas esta lectura, hay otro grupo que nombra a Jesús. El grupo de los hermanos. ¿En qué grupo está usted? El grupo de las ovejas, de los chivitos, aquellos que no hicieron nada por los hermanos, ni siquiera por ellos mismos. E inclusive están esos de los que les hablé primero, cuando Jesús les dirá: no los conozco, hacedores de maldad. Están los que sí hicieron algo, incluyendo a los chivitos, pero que lo hicieron por los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Pablo en otra lectura dice que para nosotros no habrá juicio. ¿Dónde iremos a estar nosotros? Entonces, mi recomendación es, si la palabra dice que la fe es la certeza de lo que no tiene, no pongas oído para escuchar cosas que le digan afuera. Si su fe está puesta en Cristo, créalo, hermano, como decía Cristo: de cierto os digo que de toda dificultad, de todo apuro, de todo desconsuelo, el Señor se lo va a traer. Vamos a pasar el momento, pero este momento de felicidad va a llegar. ¿A qué hora va a llegar? Yo no se lo puedo decir, solamente el Señor lo sabe. ¿A qué hora va a terminar todo este desastre que está pasando? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Entonces no nos hagamos eco de cosas que se dicen, porque miren, Jesús cada vez que hacía un milagro, le contaba al que le hacía el milagro: vete, pero no se lo cuentes a nadie. Y voy a cerrar con esta anécdota. En una ocasión, en el 2002, Cuando nosotros estábamos construyendo este templo, era una situación casi parecida a esta. Yo digo que la misma, porque los precios se fueron hasta allá arriba. Yo recuerdo que el monseñor todavía no tenía el carrito, sino que teníamos la van. Y teníamos el muchacho que estaba haciendo, que era el que estaba levantando el templo, que era el albañil, y la van estaba dañada. Y vino el monseñor y llamó a un mecánico que él tenía, un hombre de confianza. Yo creo que hasta ese día fue que monseñor lo tuvo. Y llegó ahí y estuvo arreglando y reparó el daño que tenía la van, esa van azul que ustedes ven ahí. Eso fue en el 2002. Y después nos sentamos a conversar, el señor, el monseñor y yo, y estábamos ahí hablando. Y como estábamos construyendo en medio de paro, el paro petrolero, la comida cara, nosotros comprando bloques, comprando cemento, comprando arena, este granito se hizo en ese tiempo. Los rumores eran, este hombre se está llenando. Ese hombre sí tiene cobre. O sea, monseñor tenía mucho cobre. Y viene este señor, este mecánico, y le dijo a monseñor, en aquel tiempo era padre, le dice, mire padre, yo le voy a decir la verdad a usted. Dime, hijo. A usted no lo matan por menos de 5 millones. ¡Wow! Y entonces vengo yo y le digo, no, chico, nosotros somos cristianos. A mí no me van a matar por esa basura, a mí me matan por más. Y entonces le dice el padre, padre me mira, yo lo miro, él se echa a reír y le dice, mijo, yo de broma tengo esta van, yo nunca he tenido cobre. ¿Cómo tú vas a decir que a mí me van a matar por 5 millones? ¿Ustedes entienden por qué uno no debe decir lo que hace? Porque Jesús siempre decía, no digan lo que yo hago. Porque cuando ustedes tienen un proyecto, no es bueno que ustedes lo digan. Porque cuando Dios los bendice, no es bueno que ustedes se lo digan al mundo. Cuando ustedes vayan a hacer sus cosas, resérvenselo. Y si ustedes reciben una bendición de Dios, resérvenselo también. Porque ahorita, con esta situación que estamos viviendo, hay mentes ociosas detrás de la gente que tiene dinero o que recibe bendiciones muy buenas. Así que aférrense a su fe, aférrense a Cristo, aférrense a Dios. Como dice Él, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Reposen en el Señor. Vamos a reposar en Él. Cuando usted tenga una duda, está el diácono Johan, está el padre Juan, está el monseñor, la hermana Nancy. Habemos muchos en los cuales usted puede confiar y venir a pedir un pequeño consejo. Porque así como nosotros tenemos a monseñor que nos aconseje que el día de reposo hay que guardarlo y que tenemos que estar aquí todos los domingos para oír la palabra, para ser bendecidos, porque de una u otra manera, aunque usted no lo crea, el Salmo 130 dice, porque en la congregación de los santos envía Dios su bendición y vida eterna, es como el óleo que baja por la cabeza y baja hasta la barba y pasa por su vestidura y aún a los orillos de sus bordes llegan. Y esto se puede explicar facilito. Primero pasa por monseñor, después pasa por nosotros, después pasa por ustedes y llega hasta los más chiquiticos que acaban de llegar. Así de sencilla es la bendición del Señor. Aférrense como se aferró aquella mujer de flujo de sangre que decía, si solamente yo tocara ese borde, si solamente tocara yo ese borde. Imagínense, cuando conformándose solamente con un tocar un borde, ¿cuándo podía abrazar a Jesús? Pero no, ella quiso tocar el borde. Y dice la palabra que aférrese usted. Ponga su fe, así sea como un granito de mostaza. Y no se aferra a ningún hombre. No se aferre a ningún hombre. Porque en estos días, de ese acto que se dio hace 2 semanas, fue un hombre de fe, supuestamente de fe. No sé si todavía sigue en la fe. Y se cumplió lo que siempre nos ha dicho monseñor, que en Venezuela el núcleo de los evangélicos solamente abarca el 10%. Y ese fue el porcentaje de votos que agarró este señor. ¿Ustedes me entienden? O sea, quiere decir que ese mundo no es para nosotros. Esa esperanza no es para nosotros. Nuestra esperanza es Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, tengan la certeza que todo lo que a ustedes les ocurra también les va a pasar. Amén, hermanos. Sean bendecidos todos.